Atardecer del 12 de diciembre de 1983 en el Atlántico Sur, no muy lejos del Estrecho de Magallanes. Rumbo al norte, navega el carguero Anita Lee, con 42 tripulantes a bordo. Y entre quienes se encuentran laborando en cubierta, está Rafael Vargas. Es él quien primero divisa por entre la neblina a la insólita aparición. Se trata de un velero evidentemente antiguo y cuyo casco es negro, mientras que el velamen luce de un blanco iridiscente. Silencioso, el fantasmal navío se coloca al pairo de la Anita Lee por su lado de estribor, mientras los marinos intentan distinguir alguna presencia humana en su cubierta. Pero un aura misteriosa, extraterrena, parece envolver a esa aparición que eventualmente se perderá por entre la neblina. Aún no se reponen los marinos de tan insólita experiencia cuando la brisa helada que ha estado soplando se transforma en tormenta. Eventualmente, ese viento huracanado y olas gigantescas harán naufragar a la Anita Lee. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Rafael Vargas resultó ser el único sobreviviente del naufragio del Anita Lee. Y durante su recuperación en Punta Arenas pudo relatar lo del fantasmal velero. Aquella descripción de un barco negro con velamen de alabastro no era novedad para muchos pescadores y veteranos del mar. Desde el siglo XVI, sobrevivientes de naufragios hablaban de la súbita aparición del velero. Esas historias de buques fantasmas se inician en 1680 con la del capitán holandés Hendrik van der Decken, quien se vio atrapado cerca del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica por una tormenta tan fuerte que se prolongó durante varios días. Ante la desesperación de sus hombres, van der Decken, quien era arrogante y muy voluntarioso, llegó a desafiar tanto a Dios como al demonio, jurando que ningún poder, natural o sobrenatural, impediría que él continuara su viaje. Eventualmente, el barco naufragó, muriendo todos los tripulantes. Y cuenta la leyenda que van der Decken, en castigo por su blasfemia, fue condenado a navegar eternamente por todos los mares del mundo. Richard Wagner se inspiró en esa mitología para componer su ópera El holandés errante. Cierto mediodía de marzo, en 1939, unas 200 personas se bañaban en las playas de Bahía Falsa, balneario de Glencairn, Sudáfrica, cuando súbitamente apareció en el horizonte un extraño velero. Su casco negro y velamen muy blanco contrastaban contra el azul del mar y el cielo. Pero más lo fue la manera veloz y silenciosa como navegaba hacia la costa, aun cuando no soplaba brisa. Atónitos, los bañistas contemplaban cómo aquel insólito buque enfilaba recto hacia los bancos de arena de Strandfontein, donde de haber proseguido, inevitablemente encallaría. Pero justo cuando ello estaba a punto de ocurrir, el barco negro giró y dirigiéndose a aguas más profundas, desapareció. Aquel fenómeno tan insólito como difícil de explicar fue presenciado por varios centenares de personas y de ninguna manera podría ser atribuido a espejismos o histeria colectiva. Así lo afirmó enfáticamente la periodista e intelectual Helen Tidal con estas palabras: los escépticos Pueden decir lo que quieran e inventar todo tipo de explicaciones para justificar lo imposible. Pero lo cierto es que yo, y conmigo unas 300 personas, vimos aparecer de la nada y en pleno día a un velero del siglo XVI que enfiló hacia la playa donde nos encontrábamos aquel mediodía de marzo de 1939 y luego se fue alejando hasta esfumarse. Eso es algo que nadie me podrá discutir y que no olvidaré jamás.